Hemos terminado una mesa de trabajo donde se ha comprometido particularmente las empresas de telecomunicaciones, así como también el EGDA, donde estamos como municipio también comprometidos, y vamos a hacer una limpieza del cableado que esté en desuso, particularmente en el centro histórico de nuestra ciudad. Vamos a partir con las 10 primeras manzanas en la primera quincena de julio. Así es que es muy importante esta iniciativa para la comunidad, porque vamos a trabajar en equipo. Las empresas como Entel, BTR, Movistar, Claro, GDS también va a estar todo en conjunto trabajando con esta limpieza, así que estamos muy comprometidos de poder hermosear el centro de nuestra ciudad.